En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a ir a cerrando este tema de los atributos, abordando algunas de las objeciones, controversias, polémicas que tienen que ver cuando se habla de Dios de una manera racional. Muchos de los que presentan estas objeciones sacan una conclusión, y es que no hay manera de hablar racionalmente sobre Dios. Y si no se puede hablar racionalmente sobre Dios, entonces lo que usted diga de Dios es simplemente su gusto, es simplemente su elección particular que equivale a un capricho. Así, por ejemplo, el filósofo ateo contemporáneo español Fernando Savater dice que la fe es más o menos como el gusto por las carreras de caballos. Hay gente a la que eso le entusiasma y se reúne y celebra y gasta plata en eso. A otras personas no les interesa. Entonces la posición de Savater es, mientras aquellos a quienes les gustan las carreras de caballos se limiten a su hipódromo y allá griten y allá hagan lo que quieran, ese no es problema mío. Pero no pretendan que su lenguaje de carreras de caballos se imponga a la sociedad. Entonces, normalmente, esto hay que tenerlo muy claro, la crítica al discurso racional sobre Dios tiene un propósito, y ese propósito es reducir la religión a una opción subjetiva, caprichosa y por consiguiente sin derecho a existencia pública. Una vez que la religión carece de todo derecho a la existencia pública, entonces puede ser eliminada del ámbito público. Eso significa eliminada de la educación, eliminada de toda forma de gobierno, eliminada de las calles. Esa actitud se suele llamar secularismo. Entonces, ese secularismo, muchas veces extremo, lo estamos viendo en varios lugares. Un lugar donde estas cosas se viven con mucha intensidad es España. Vamos a hacer desaparecer todo lo que sea religión, desaparece del ámbito público. Pero el gran presupuesto para llegar al secularismo es la religión es un asunto irracional. No se puede hablar racionalmente de religión. Como no cabe en la razón, es algo tan caprichoso como que a usted le gusten las carreras de cucarachas, las carreras de caballos o las carreras de pulgas. No tenemos nada que discutir ahí. Es simplemente su gusto y su capricho. Esa es la importancia de este tema. Hoy muchos seminaristas, muchos religiosos y sacerdotes no se dan cuenta de la importancia de esto y creen que simplemente por los caminos de la persuasión, es decir, por los caminos del testimonio, del sentimiento, de la emoción, vamos a poder sacar adelante la religión. No hay que quitarle jamás la importancia a la persuasión, pero es muy importante darse cuenta que sin una base clara, desde el punto de vista racional, no hay manera de sustentar la existencia pública de la religión y por consiguiente estamos abriendo la puerta a todo tipo de hostigamiento y estrangulamiento del hecho religioso en la sociedad. Bueno, van a ser cuatro las objeciones que vamos a estudiar con la ayuda de Dios. La primera es si los atributos son contradictorios. He querido empezar por esta, que no es la primera desde el punto de vista lógico. La primera, obviamente, es si Dios es realmente necesario. Pero he querido empezar por esta porque es una de las más frecuentes. Y además tiene un cierto sabor como de agudeza intelectual. Entonces, muchos presentan las cosas de esta manera. Yo lo voy a presentar casi en un lenguaje burlesco porque es el que se suele utilizar. Tú dices que tu Dios es omnipotente y uno dice sí. Y tú dices que tu Dios todo lo sabe y uno vuelve a decir sí. Y tú dices que tu Dios es infinitamente bueno y de nuevo uno dice sí. Entonces la persona, una vez que ha logrado esos tres síes de parte tuya, suelta su argumento. Pero tu Dios es contradictorio porque si Dios ve que se está cometiendo un crimen, por ejemplo, el abuso de un menor o, por ejemplo, la tortura contra un disidente político simplemente por sus ideas. Si Dios sabe que eso está sucediendo, porque Dios lo sabe todo, y si Dios podría hacer algo porque Él es omnipotente, entonces Él no es bueno. Porque un Dios que sabe lo que está pasando y que puede arreglarlo, pero que no lo arregla, ese Dios no es bueno. Entonces deja de decir que tu Dios es bueno. Tu Dios es un sádico. Tu Dios es un torturador, es un cómplice por lo menos. O tal vez es posible que tu Dios sí sea bueno y que tu Dios lo sepa todo, pero claramente no puede hacer nada. Entonces tu Dios no es omnipotente. O tal vez tu Dios sí es muy bueno y tu Dios es muy poderoso, pero hay rincones que se le escapan y cosas que no conoce. Entonces no es omnisapiente. O sea que no me vengas a afirmar las tres cosas a la vez, porque si tú me dices las tres cosas al tiempo, entonces me estás diciendo que un Dios que podría arreglar las cosas, que sabe cómo arreglar las cosas, no quiere arreglar las cosas, entonces ese Dios tuyo o no existe, o es cruel, o no le importamos. Y luego terminan diciéndole con una sonrisa a uno, escoge. ¿Cuál es el Dios que tú quieres? Entonces fíjate que esto, este tipo de temas hay que estudiarlos. No es que esto sea el corazón del Evangelio. Todo el tiempo hemos dicho, la elaboración racional sobre Dios es siempre prolegómeno, es siempre el atrio, es siempre introducción, pero es una introducción bien necesaria, porque una persona puede pasar años y años bajo el hechizo, entre comillas, bajo el hechizo de un tipo de argumento de esos, y esa persona no sale de ahí, esa persona está convencida de que eso es así, y con eso se queda. Bueno, ¿y cómo sale uno de ese tipo de ideas? Entonces vamos a examinar en primer lugar esos tres atributos. Nosotros afirmamos que Dios es omnipotente, por supuesto que afirmamos que es omnipotente. Pero lo primero que hay que hacer es aclarar qué significa omnipotente. Eso es lo primero que hay que aclarar. Porque es que la omnipotencia no es un concepto que surja simplemente de nuestra mente. Nosotros hemos llegado a descubrir que Dios es omnipotente en la revelación bíblica. Entonces, lo primero es recordar el concepto bíblico de omnipotencia. ¿Y qué entendemos bíblicamente por omnipotencia? La omnipotencia significa que no hay obstáculo que pueda detener el plan de Dios. Eso es lo que significa omnipotencia. Es decir, el Dios que todo lo puede no es un Dios que se dedica a diseñar cosas extrañas. A ver, ¿por qué no hago un diamante de 5 toneladas? ¡Hagámoslo! ¡Snap! Chasquea él los dedos y ahí está el diamante de 5 toneladas. Esa es la idea que muchas personas tienen de omnipotencia. ¿Por qué? Por una sobrecarga de dibujos animados. De tanto ver dibujos animados y de tanto estudiar hadas madrinas y de tanto ver películas de ciencia ficción, la gente imagina que la omnipotencia es eso. Entonces, lo primero es, la omnipotencia no significa una especie de capricho para lograr cualquier cosa, sino significa que no hay obstáculo que se oponga al plan de Dios. Esa aclaración inicial es importante. Pero mucho más importante es lo siguiente. Analicemos de qué manera nosotros evaluamos los males. Y nos damos cuenta que nosotros, significa la inmensa mayoría de los seres humanos, caemos en tres graves errores cuando evaluamos los males. Lo primero es que nosotros somos inmediatistas. Para nosotros el mal que no se soluciona inmediatamente es un mal al que no se le ha dado respuesta. Entonces nosotros nos imaginamos que la omnipotencia divina debería arreglar las cosas de una manera inmediata. De modo que si tengo un dolor en el tobillo, me desperté hoy con un dolor en el tobillo, Dios debería quitarme mi dolor del tobillo. Es decir, ya van siendo las 9:30 de la mañana, ya debería haber desaparecido mi dolor. Entonces nosotros tenemos un condicionante y es que suponemos que el arreglo de un mal debería suceder de manera inmediata o instantánea. Además, muchos de nosotros pensamos la solución de los males de un modo bastante materialista. Es decir, una persona, por ejemplo, tiene graves ignorancias. La más grave ignorancia, por supuesto, es ignorar sobre Dios. Pero las personas que plantean este tipo de objeciones no se preocupan por esa clase de males, llamémoslos así, males emocionales, tal vez eso es un poco, males intelectuales, males espirituales. Nosotros somos muy materialistas. Entonces nosotros queremos que las soluciones sean instantáneas y los problemas a los que vemos o los problemas a los que les damos más atención son problemas materiales. Y la tercera cuestión que examinamos es que también somos bastante egoístas, es decir, cada persona tiene su propio problema y entonces eso quiere decir que yo necesito que Dios me arregle mi problema. Pero es posible que mi problema luego traiga un bien para otra persona. Entonces, si mi problema trae un bien para otras personas, es evidente que eso cambia las condiciones del juego. Voy a dar un par de ejemplos de esto que estamos diciendo. Considere usted el caso de una persona como nuestro muy querido Ignacio de Loyola. Él tuvo, como todos sabemos, una herida muy grave en una batalla, su recuperación fue muy lenta. Imaginémonos que él, el día de su herida, le hubiera hecho una oración a ese Dios super omnipotente, oiga la expresión super omnipotente, y entonces le hace una oración a ese Dios, ¡cúrame esta herida! Y Dios le cura la herida. ¿Qué hubiera hecho Ignacio? Pues Ignacio hubiera seguido en su carrera de soldado. Hubiera seguido seguramente peleando con la convicción de que si me vuelven a herir, hago otra oración y se me arregla el problema. Pero en la larga convalecencia que él tuvo, ¿qué le sucedió? Pues que tuvo ocasión de reflexionar. Y en su larga convalecencia y en su larga reflexión, le dio una orientación completamente distinta a su vida. Y de esa orientación completamente distinta nació toda una orden religiosa, que como todas las órdenes religiosas puede haber tenido inconvenientes o problemas, pero que indudablemente le ha hecho un bien inmenso a la iglesia. Entonces, por eso digo, uno quiere que las soluciones sean inmediatas y para mí, y además materiales, corporales. Entonces, lo primero que hay que hacer para, digamos, desactivar esta bomba, esta especie de trilema en el que nos presentan acá, lo primero que hay que hacer es caer en cuenta de cuál es la idea que nosotros tenemos sobre males. Como nosotros somos materialistas, entonces nosotros, o mucha gente quiero decir, la humanidad, entonces nosotros creemos que lo que no se arregle en esta tierra y en esta vida, quiere decir que no se arregla. Entonces, si por ejemplo, yo tengo una tía que lleva 6 meses muriéndose de cáncer, finalmente la semana pasada murió, entonces yo me pregunto, ¿para qué 6 meses de sufrimiento? ¿Pero qué sucedió dentro de ella en esos 6 meses? ¿Qué bienes trajo ella a la familia con su sufrimiento, con sus conversaciones, con sus oraciones? Y luego, ¿qué sucede con ella después de la muerte? Entonces, la respuesta a la objeción del trilema, se llama trilema como dilema, ¿no? Dilema es cuando son dos, trilema cuando le presentan a uno 3 posibilidades, pero las 3 son malas. La respuesta al trilema es, una vez que superamos estos condicionamientos de egoísmo, de materialismo y de inmediatismo, nos damos cuenta que es perfectamente posible que Dios esté sacando mayores bienes de algunos males. Por supuesto, si usted es un ateo y para usted lo único que existe es esta vida y una persona fue torturada por sus ideas políticas y murió en prisión por sus ideas políticas, entonces para usted simplemente eso no tiene ningún sentido. Pero es que yo no tengo la culpa de su ateísmo. Yo no tengo la culpa de que para usted la vida termine con la muerte. Yo no tengo la culpa de eso. Y se lo voy a decir más claro, yo no tengo la culpa de que usted esté equivocado. Porque se puede hablar racionalmente sobre la vida después de la muerte. El hecho de que usted no acepte esas razones no cambia nada. El hecho de que usted niegue a Dios no hace desaparecer a Dios. El hecho de que usted niegue la vida después de la muerte no hace que esa vida desaparezca. Entonces, una vez que uno toma en cuenta que las soluciones de Dios no necesariamente son egoístas, no necesariamente son materialistas y no necesariamente son inmediatas, en ese momento uno empieza a darse cuenta que grandes bienes pueden venir a través de grandes males y que de cosas inexplicables para nosotros pueden venir también grandes bienes para nosotros. ¿Todas las veces y todos los casos nosotros los podemos explicar? No podemos explicar todos los casos. Quien se hubiera encontrado con Ignacio, el santo de Loyolas, quien se hubiera encontrado con Ignacio a los 7 meses de su convalecencia, no le hubiera visto sentido a eso. No hubiera encontrado sentido en eso. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿en cuánto tiempo las cosas tienen que adquirir sentido? ¿En cuánto tiempo? Y la respuesta es que nunca tenemos una claridad sobre eso. Nosotros no sabemos en cuánto tiempo las cosas pueden tener sentido. Lo que sí sabemos es que las respuestas de Dios están más allá, por última vez lo repito, de nuestro egoísmo, de nuestro materialismo y de nuestro inmediatismo. El obstáculo mayor está en que todas estas personas plantean los problemas en términos de que Dios debería arreglar algo antes de que la gente se muriera. ¿Y por qué? Simplemente porque tú no admites que hay una vida después de la muerte y que por consiguiente no puede haber justicia después de la muerte. Obviamente, si tú no crees en ninguna vida después de la muerte, no crees que pueda haber ningún tipo de justicia después de la muerte. Pero eso hace al universo absurdo para ti. No es que el universo sea absurdo, sino que para ti se vuelve absurdo porque tú no admites eso. Pero el hecho de que tú no lo admitas no cambia las cosas en absoluto. Es como si yo empezara a decirles dentro de este salón de clase, ustedes siempre han sido engañados. La ciudad de París no existe. No existe. Es una realidad. Y si alguno de ustedes cree que fue a París, en realidad fue a un gigantesco estudio de cine. Fue muy bien hecho. Logró un engaño en usted, pero usted nunca estuvo en París. La ciudad de París no existe. Todas las fotos que usted ha visto, todas las fotos que usted pueda encontrar, todos los testimonios, todo es mentira. Todo es mentira. Usted me mira exactamente con la cara con la que me está viendo y usted dice, pobrecillo, no se tomó hoy la pastilla. Y usted llega a una conclusión. El hecho de que yo aquí grite y grite hasta quedar ronco diciéndole, París no existe, no existe, no existe. Eso no cambia nada. Después de que me han dado la pastilla, después de que me han encerrado nuevamente en mi lugar de reclusión y recuperación psiquiátrica, París sigue existiendo sin ningún problema. Entonces lo mismo pasa con la vida después de la muerte, lo mismo pasa con el castigo eterno, lo mismo pasa con el cielo. El infierno no va a empezar porque yo quiera, el infierno no va a desaparecer porque yo quiera. El cielo no va a empezar a existir porque a mí me guste o desaparecer porque no me guste. Eso es lo que da la objetividad, eso es lo que da el realismo filosófico de este tipo de pensadores, no solo Santo Tomás, sino mucha gente. Entonces, en resumen, ¿cómo se responde a esto? Se responde diciendo, una vez que nos desprendemos de nuestros condicionamientos de inmediatismo, de materialismo y de egoísmo, entendemos que las respuestas de Dios a muchas cosas que no entendemos pueden llegar en un momento posterior a nuestra comprensión y eso no tiene ninguna contradicción. No tiene ninguna contradicción, absolutamente ninguna. Bueno, hay que hacer una anotación. Hay que hacer una anotación adicional. Bueno, eso en cuanto al trilema aquel. Pero hay que hacer una anotación importante. Hay otras objeciones específicas que se plantean, por ejemplo, con respecto a la omnisapiencia. Aquello de que Dios lo sabe todo. Una pregunta típica es la de Sartre. ¿No es eso una invasión a mi privacidad? O sea, un Dios que tiene CCTV, ¿no? Un Dios que está todo el tiempo mirando y no solo ve mi comportamiento, no solo ve mis movimientos, no solo ve mi cuerpo, hasta el último detalle de mi desnudez, sino que también ve mi corazón, mis impulsos, mis deseos, nada le puedo ocultar. Burlándose de Dios, cosa que me parece muy triste porque es una persona que yo admiro en cuanto matemático, el húngaro Paul Erdős decía que Dios era el peor de los fascistas. Porque está así, vigilando todo el tiempo. Y Sartre decía, el enemigo son los otros, o el infierno es la palabra propia de él, el infierno son los otros. El sentir una mirada que todo el tiempo te está escrutando, el sentir esa mirada opresiva, ese Dios que todo lo sabe, que ya sabe que en realidad tú perdiste la fe. O sea, ya no eres de los suyos. Ya en este momento que Dios sabe eso, debe estar pensando la manera apropiada de desquitarse de ti. Bueno, novelas aparte. ¿Realmente la privacidad es un problema? O sea, el hecho de que Dios me conozca es un problema. ¿En qué momento es un problema? Yo, por ejemplo, no considero que mi cuerpo sea bonito. Yo tengo que ser realista, seamos realistas, alguna vez en la vida. O sea, para lo que es un cuerpo humano, yo no creo que mi cuerpo sea bonito. Mi cuerpo, el mío, no es algo de lo que yo me sienta orgulloso. O sea que en ningún evento a mí me gustaría que otras personas extrañas me vieran desnudo. Pero si yo tengo un problema médico, el médico necesita examinarme, tal vez yo me pueda sentir ligeramente incómodo, pero yo quiero que él me vea. Y yo quiero que él averigüe qué está pasando conmigo. O sea, los ojos no son incómodos porque sí. Estamos respondiendo a Jean-Paul Sartre. La mirada no es incómoda porque sí. La mirada es incómoda cuando yo la considero mensajera de algo que a mí no me gusta o de algo que a mí me preocupa. Sobre todo el peor de los escenarios es que un violador o que un torturador lo mire a uno, porque claramente en esos ojos lo que hay es el deseo de mi daño. Esa sería la peor de las miradas. Pero que un médico o médica, por ejemplo, tenga que verme, eso no me preocupa. En absoluto. Es más, yo le ayudo para que él pueda examinar lo que tenga que examinar de cualquier parte de mi cuerpo. Porque yo confío en que su mirada está guiada por una bondad fundamental propia de su profesión. Todavía le doy otro ejemplo. Piensen en las personas que se aman. Piensen en una pareja de esposos. Incluso, aunque el escenario mejor para mí es claro el de los esposos, considere una pareja de novios o de amantes o lo que usted quiera. Esas personas claramente no se sienten incómodas en su desnudez frente al otro. ¿Por qué esa mujer, que en muchas otras circunstancias se sentiría terriblemente incómoda si alguien la viera, por qué no se siente incómoda frente a esa pareja, frente a ese hombre que la ama? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se siente amada. Entonces no le incomoda sentirse desnuda ante él. Entonces, la idea de que la omnisapiencia es una invasión proviene de una acusación gratuita contra Dios. Es decir, la acusación gratuita de que él carece de la bondad. Pero una vez que uno reconoce la bondad de Dios, uno entonces, como nos enseña el libro del Génesis, ¿recuérdanlo del capítulo 3? ¿Cuándo fue que Adán quiso esconderse? Cuando sintió que Dios era una amenaza. Pero mientras Adán estuvo en plena, y Eva, mientras Adán y Eva estuvieron en plena amistad con Dios, no les incomodaba la desnudez. No les incomodaba estar desnudos ante Dios, ni les incomodaba estar desnudos el uno frente al otro. Entonces la mirada no incomoda. La mirada incomoda si tienes algo que esconder. Y si tú sientes que tienes algo que esconder, es ahí donde sientes que Dios es una amenaza para ti, para tus intereses, para tu integridad, para tu plan, para lo que tú has conseguido. Es ahí donde Dios se convierte en una amenaza para ti. Es ahí donde su mirada te estorba, donde su mirada te incomoda. Pero el que está en plena amistad con Dios no tiene ese problema en absoluto. Por eso dice un salmo: examíname y conoce mi corazón. Mira si mi camino se desvía. Esa persona no tiene miedo de la mirada. Al contrario, Señor, ayúdame. Ese salmo termina diciendo: absuélveme de lo que se me oculta. Y si no es ese, es otro salmo, pero es del libro de los salmos. Absuélveme de lo que se me oculta. O sea, yo quiero que me conozcas. Y el salmo 139 es todo un canto a cómo me conoce Dios. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento, me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Esa persona no se siente incómoda, más bien se siente defendida por Dios. Entonces, la idea de que la omnisapiencia es un atentado contra mi yo proviene únicamente de un prejuicio absolutamente gratuito, de hecho blasfemo, que es lo propio de Sartre, un blasfemo, que es el prejuicio de que Dios me quiere mi daño. ¿De dónde saca usted eso? El Dios verdadero no es ese. Entonces, si usted para de blasfemar, seguramente empieza a entender mejor las cosas. Mientras usted siga blasfemando, le queda difícil. Otra objeción que se pone contra la omnisapiencia, recuerden que aquí estamos presentando solo los datos controversiales. Por favor, complementen esto con la lectura de buenos autores, por ejemplo, lo que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, con lo que está en la Suma Teológica, esas cosas hay que leerlas. Yo no voy a hacer eso aquí en clase porque eso lo tiene usted en la biblioteca de su casa, lo tiene en internet, lo tiene en todas partes. Yo le presento aquí, o trato de presentarle de manera compacta, lo que usted no encuentra tan fácilmente en otros lugares. Otra objeción contra la omnisapiencia es el tema de la libertad. También ahí surge el astuto sonriente. ¿Dios sabe todo? Claro que sabe todo. ¿Dios sabe lo que yo voy a hacer mañana? Sí, Dios sabe lo que tú vas a hacer mañana. Entonces yo no soy libre. Yo no soy libre porque Dios ya sabe. Fíjate que ahí hay un cortocircuito de planos que es una cosa muy interesante. Muy, muy interesante. Y es sorprendente el número de personas que creen que no puede existir verdadera libertad humana si Dios sabe lo que yo voy a hacer. Entonces yo estoy condicionado a hacer lo que Dios ya sabe que yo voy a hacer. Estoy condicionado. Entonces yo no soy libre. ¡No me gusta ese Dios! Y dicen eso como yo antes estaba gritando y echando espuma por la boca cuando decía, no me gusta que exista París. Más o menos de esa manera lo dicen. Ese Dios no me gusta, no quiero ese Dios. Eso no cambia nada, absolutamente nada. Que usted quiera o no quiera que exista, eso no cambia nada. Pero examinemos el problema. Dios sabe lo que yo voy a hacer y por consiguiente yo no soy libre. Así se plantea el problema. Yo le hago una pregunta. ¿Usted se mueve por el conocimiento o se mueve por la voluntad? Esta es la mejor respuesta que conozco a esta objeción. Les estoy dando lo mejor que he podido recoger para mis queridos estudiantes. Entonces, le hago esta pregunta. ¿Usted se mueve mediante el conocimiento o mediante la voluntad? Después de que la persona lo piensa, solo puede llegar a una conclusión. Necesito de ambas cosas. Necesito el conocimiento, por ejemplo, para ver qué es lo que voy a decidir. Pero necesito también de la voluntad. Necesito de ambas. Si yo no sé a dónde voy, no me puedo mover hacia allá. Pero si yo sé a dónde quiero ir, pero no tomo ninguna decisión, ningún acto, tampoco voy a llegar allá. Muy bien. Siguiente pregunta. Si usted sabe a dónde quiere llegar, ¿qué se necesita para que usted no sea libre en llegar allá? Estamos hablando aquí de las cosas que son naturalmente posibles. Si yo le dijera a usted, quiero dar un brinco desde aquí hasta la carrera séptima, entonces usted dice, otra pastilla. ¿Sí? Demasiada televisión. O yo no sé qué reacción tenga usted. Obviamente, el hecho de que yo quiera eso no significa nada. Hay que querer dentro de lo posible. Pero yo puedo querer algo dentro de lo posible. Bueno, entonces, una vez que usted quiere algo dentro de lo posible, ¿qué puede frenarlo para obtenerlo? Esa es la pregunta más interesante en esta objeción. ¿Qué puede frenarlo si usted quiere algo que está dentro de lo posible? Y usted se da cuenta que lo que le puede frenar no es algo en el orden del conocimiento, sino algo en el orden de la voluntad. Por ejemplo, usted quiere salir del salón. Le echamos llave a la puerta, ponemos dos guardias ahí. ¿Ahí qué estamos impidiendo? ¿Su conocimiento o su voluntad? Su voluntad. Entonces, el conocimiento no es un freno a la libertad. Solo la voluntad es un freno a la libertad. Entonces, sería freno a la libertad que Dios interrumpiera su capacidad de querer. Eso sí. Pero Dios no está alterando su capacidad de querer. De hecho, Dios no está alterando tampoco su capacidad de conocer. Pero la verdadera respuesta está en el orden de la voluntad. Entonces, el hecho de que Dios conozca algo sobre mí no cambia en absoluto mi libertad, porque Dios no está cambiando mi voluntad. Y es el cambio en la voluntad, la interrupción en la voluntad, la manipulación de la voluntad, lo que frena la libertad. Entonces, el hecho de que Dios conozca no significa nada, no quita nada de mi libertad. Luego, gente más sutil y más completa en su razonamiento, como Santo Tomás dice, es que Dios no solamente sabe que usted va a hacer tal cosa, sino Dios también sabe cómo va a llegar usted allá. Lo cual no significa que Dios esté alterando la voluntad suya en los actos que usted está haciendo ahí. Hay una comparación, para efectos de la imaginación, hay una comparación que me gusta mucho. Es la comparación con el autor y su libro. Imaginémonos que usted está escribiendo una novela. En esa novela hay un determinado personaje. Usted imagina su personaje. Ese personaje tiene ciertas características. Usted hasta cierto punto es dueño de su personaje, pero ese personaje también tiene su propia personalidad y obra a su manera. Eso es un poco lo que sucede. Nosotros somos algo así como personajes dentro de un pensamiento de Dios, pero nosotros obramos de nuestra manera. Nadie diría que Raskolnikov no tiene responsabilidad en Crimen y Castigo simplemente porque Fyodor Dostoyevsky lo pensó. Es una comparación, pero sirve. Sobre la bondad infinita también hay preguntas. Por ejemplo, una pregunta es, ¿por qué hay tantas desigualdades? ¿Por qué tantas desigualdades? ¿Y cuál es la gran respuesta a las desigualdades? Desigualdades en los talentos, desigualdades en las cualidades, desigualdades en la gracia. ¿Se le da las mismas gotas de gracia divina a cada persona? ¿Exactamente las mismas gotas? ¿O se da, tal vez se da según peso, como algunos medicamentos, ¿no? No. ¿Cómo se da la gracia de Dios? ¿Es matemáticamente la misma gracia la que se le da a usted y la que se le da a usted y la que se...? No. Pero la pregunta es, la gran respuesta a esa objeción es una contrapregunta. ¿Y por qué tendría que ser igual? ¿Por qué tendría que ser igual? La injusticia se comete si algo que es debido no se da. Por ejemplo, mis papás adquirieron una serie de deberes cuando yo nací. Deberes como cuidar mi salud. Si ellos descuidan radicalmente mi salud o mi alimentación, ese es un crimen, porque hay algo que es debido para mí. Entonces, la injusticia se produce en el momento en el que algo que es debido no se da. Pero la pregunta es, ¿y por qué es debido? ¿Qué obliga a Dios a que todos sus seres sean iguales en términos de cualidades o en términos de gracia? ¿Qué obliga a Dios a que un árbol tenga características que no tiene un perro? ¿O que un perro tenga características que no tiene una galaxia? ¿O que un niño tenga características que no tiene un anciano? Entonces, cuando uno se da cuenta que no hay una razón de injusticia, entonces uno se da cuenta que hay una razón de bondad. Y esa razón de bondad es, Dios no estaba obligado a hacernos iguales. Desde su bondad, Él ha depositado lo que ha querido en cada persona, pero la deuda inicial con Dios, al revés, la deuda inicial de Dios con cada una de sus criaturas es cero. Porque el primer don es el ser. Y el ser, que es el don base de todos los otros dones, no es debido. Entonces la criatura tiene una deuda con el Creador. El Creador no tiene ninguna deuda con la criatura. Bueno, ustedes tendrán ocasión de profundizar y estudiar un poco más sobre eso, pero esa es la manera como uno aprende a responder a estas objeciones. Lo que quiero destacar de todo esto es que la racionalidad se puede mantener todo el tiempo. Y es muy importante mostrar que la racionalidad se mantiene, porque ya les dije, cuando se presentan estos temas sin la racionalidad, por ejemplo, apelando solamente a sentimientos o cosas parecidas, el peligro que hay es que todo se convierte en capricho. Tú verás si crees en ese Dios. Tú verás. Entonces, uno puede decir, efectivamente, no es obligatorio en el sentido de que no es compulsivo. Pero razones sí hay. Y sí te las puedo presentar. Y entonces vamos a ver si lo racional o lo irracional es creer o no creer. El Concilio Vaticano I, en un documento sobre la fe, se llama así, sobre la fe, dice precisamente que es mucho más racional y que es propio de la racionalidad humana afirmar todo esto que estamos afirmando. Es decir, que la persona que obstinadamente se niega a estos argumentos no le está haciendo ningún favor a su dignidad humana. ¿Yo me puedo abstener de aprender álgebra? Sí. ¿Te hizo eso una mejor persona? Creo que no. Entonces, ¿yo me puedo abstener de examinar razones? Sí. ¿Me hace eso más humano? No. Entonces es más humano y es más racional estudiar esta clase de cosas, examinarlas serenamente. Quiere decir, otra vez volvemos a los temas, ¿quiere decir que con esto ya vamos a convertir a todo el mundo? No. Pero con todo esto estamos ciertamente mostrando, por una parte, los derechos que tiene la religión en el ámbito público, incluso en ámbitos no creyentes. Y en segundo lugar, estamos abriendo el camino para que otros quizás un día crean, que es lo que nosotros deseamos. Pasemos a la segunda objeción. Esta era la más larga, obviamente. Pasemos a la segunda objeción. ¿De verdad Dios es necesario? Algunos científicos, entre los cuales el más conocido es Stephen Hawking, han dicho que no se necesita Dios porque las leyes propias de los campos cuánticos garantizan la aparición de la materia. De esa manera, Stephen Hawking comete un gravísimo error epistemológico, confundiendo el concepto de nada desde el punto de vista físico con el concepto de nada desde el punto de vista filosófico. La nada física significa la ausencia de materia, lo cual es un concepto muy pobre de nada en física. Eso sí se lo puedo decir yo. Pero bueno, la nada física es la ausencia de materia. Y lo que demuestra Hawking, que es un genio, es que de la nada, de la ausencia de materia, con la sola existencia de campos cuánticos, puede aparecer la materia. Entonces ya eso lo utilizan algunos ateos de muy poca formación filosófica para decir, ¿te das cuenta? No se necesita Dios. Pero ellos están utilizando la nada física. ¿La nada filosófica qué es? La ausencia de todo ser. ¿Y qué es lo primero que afirma Stephen Hawking en su manera de demostrar la aparición de la materia? Que en esos espacios sí hay algo. ¿Qué hay? Campos cuánticos. Cada una de las decenas y decenas de partículas de subatómicas que son conocidas hoy, cada partícula subatómica tiene asociado un campo cuántico que se expande a la velocidad de la luz y que ocupa en principio todo el espacio que existe. Eso quiere decir que si yo tomo un pedazo, aquí una esfera de 10 centímetros de diámetro, y saco absolutamente hasta el último electrón y hasta el último quark y saco todo, de todas maneras, en ese espacio, en esos 10 centímetros de esfera, están atravesando todos los campos cuánticos de todos los electrones, todos los protones, todos los neutrones, todos los fotones, todos los leptones, todo lo que pueda existir, todo el zoológico de subpartículas, cada una de las partículas en cada uno de los lugares del universo envía campos y esa densidad de campos ya se encuentra en esta esfera si no haya ni la más mínima brizna de materia. Entonces, a mí me duele, realmente, pues me da rabia, realmente me da rabia, porque me parece que uno tiene derecho a ser inteligente, pero uno no tiene derecho a ser tramposo. Y es trampa lo que él hace. Y yo tengo el presentimiento que él se murió sabiendo que había hecho trampa o estaba en un grado de ignorancia filosófica absolutamente descomunal. La nada filosófica es nada de nada. Es decir, sin campo cuántico. Escúcheme, cada una de las decenas de partículas subatómicas tiene su campo y cada uno de esos campos se encuentra en todo el universo. Entonces no hay un espacio que radicalmente tenga nada desde el punto de vista de esos campos cuánticos. No hay ningún espacio. Y entonces con ese tipo de argumentos le llegan a uno y si uno no tiene un mínimo de preparación en estos temas, entonces uno empieza a tartamudear y a decir, pues yo no sé, en fin, yo de todas maneras voy a rezar. Y ahí es donde Fernando Sabater dice, vete a tu carrera de caballos, ok, a ti te tranquiliza, ve a tu novena esa, la que estás haciendo, ve, vaya, reza, reza y reza. Yo no necesito eso. Uno tiene que aprender estas cosas, tiene que prepararse bien, porque este es el mundo en el que estamos. La otra objeción es el famoso tema del multiverso, que eso también es muy de Stephen Hawking. Como se ha demostrado, a ver, ¿qué entendemos por multiverso? Vamos a tratar de comprenderlo. Como se ha demostrado que hay un conjunto de leyes, no sabemos cuántas leyes, y un conjunto de parámetros dentro de los cuales funcionan esas leyes. Por ejemplo, ¿un parámetro qué es? Un parámetro es la proporción que hay entre la masa del protón y la masa del electrón. Un protón tiene más o menos 1800 y tanto veces la masa del electrón. Pero no hay ninguna teoría científica actual que logre explicar por qué es exactamente 1800 no sé cuánto la proporción entre el protón y el electrón. Eso se llaman parámetros. Entonces, el universo actual, según afirman los que tratan esos temas de física fundamental, el universo actual se puede explicar a partir de una serie de leyes y una serie de parámetros. Pero ¿de dónde vienen esas leyes y esos parámetros? Nadie lo puede explicar. Normalmente lo que nosotros hacemos es lo que hicimos cuando examinábamos el tema de la existencia de Dios. Buscamos la explicación de esos parámetros y de esas leyes y decimos, pues finalmente las dos posibilidades que tienes es decir que las cosas son así porque sí o decir que son así porque hay un creador. Pero entonces viene la teoría del multiverso. ¿Cuál es la teoría del multiverso? La teoría del multiverso dice dos cosas. Primero, que aunque en este momento nosotros no podamos explicar cuáles son los parámetros, es muy posible que esos parámetros se deriven de manera puramente matemática y lógica a partir de leyes más profundas que no conocemos. Vamos a concederles eso. Es decir, vamos a concederles que una mente súper, súper, súper desarrollada, increíblemente inteligente, y además con algo de suerte, supongo yo, logra unificar de tal manera las leyes de este universo que logra explicar todas las leyes a partir de un conjunto de ecuaciones o lo que sea, de donde también se deducen los respectivos parámetros. Bueno, ya eso es conceder bastante, porque resulta que nadie cree que eso sea posible, yo creo que en los próximos 50 años, pero supongamos que alguien logra ese tipo de cosas. De todas maneras, si alguien lograra ese conjunto de leyes y deducir de esas leyes por qué están los parámetros respectivos y por qué el universo es como es, todavía tendrías que explicar por qué existe ese conjunto de leyes. Entonces, es ahí donde aparece la teoría del multiverso. Es una teoría hecha expresamente para superar ese problema. ¿En qué consiste? En que como no hay manera de explicar por qué las leyes son como son, supongamos que hay otros universos donde las leyes tienen otras características. Es decir, es pensar que existe un número indefinido, probablemente infinito, de universos. Por eso se habla de multiverso. Entonces, es suponer, la teoría del multiverso es suponer que existe un número indefinido, probablemente infinito, de universos. Y cada universo tiene sus propias leyes. De manera que en este universo las cosas se han dado de esta manera. Pero debe haber otros universos donde las cosas son de otro modo. Como quien dice, no hay necesidad de explicar nada sobre este universo porque este es simplemente uno de muchos universos. Y en cada universo las cosas son como son. O sea, no hay nada que explicar. Simplemente hay infinitos universos y en todos esos universos las leyes son distintas. Y probablemente hay universos que no son viables. O sea, que son como contradictorios en sus leyes y colapsan. O hay otros universos que tienen otro tipo de cosas. Por ejemplo, en otro universo, tal vez las dimensiones físicas, materiales, no son tres, sino son cinco. Debe haber cosas así, extrañas, exóticas. Entonces, de esa manera parece que no se necesita ningún Dios. Porque entonces resulta que si hay un multiverso, es decir, si hay infinitos universos, cada uno con sus propias leyes, entonces no hay necesidad de explicar nada. O sea, ¿por qué estas leyes? Pues estas leyes no tienen nada de especial. Hay otros universos con otras leyes. Usted que ya ha participado en un buen número de estas clases, usted ya siente desconfianza cuando oye este tipo de argumento. Usted ya empieza a pensar que usted puede repetir la pregunta que se hizo inmediatamente antes. ¿Y por qué entonces existen esos infinitos universos con esas distintas leyes? ¿Eso de dónde surge? ¿Quién lo constituyó? ¿Qué ley explica el origen de esos múltiples universos? Entonces vamos a sacar unas mega o meta leyes que explican el origen del multiverso. ¿Y esas leyes de dónde salieron? Otra vez tenemos el mismo problema. Entonces, fíjate, es una ilusión óptica. El multiverso es un artificio intelectual que tiene características de ilusión óptica con el cual se quiere presentar las cosas como si no fuera necesaria una explicación metafísica, porque se supone que si tú tienes muchos universos, entonces, por decirlo de alguna manera, todo vale. Pero eso no explica nada. Todavía tienes que explicar por qué existen esos múltiples universos y por qué cada uno tiene exactamente las leyes que tiene o por qué aparecen todas las variaciones de leyes en esos universos. Porque tal vez podría haber unos universos que no tuvieran unas leyes y sí tuvieran otras. ¿Eso cómo lo explicas? Entonces fíjate que no hay alternativa. Si tú eres una persona racional, finalmente tienes que llegar a las cosas son así porque sí o las cosas son así Porque hay una inteligencia inmaterial. Esa inteligencia inmaterial es la que llamamos Dios. Así se responde a ese tipo de objeciones. Pasemos a esta tercera. ¿Mejor uno o muchos dioses? Yo me acuerdo de las declaraciones de un cierto científico sueco que decía: yo no creo en Dios, pero si yo fuera a creer en un Dios, yo no creería en un Dios, yo creería en muchos dioses. Y apelaba a las tradiciones escandinavas con un Dios llamado Thor, T-H-O-R, Thor. Eso suena como poderoso, ¿no? Entonces, él apelaba al panteón escandinavo y decía: mejor muchos dioses, porque cuando hay muchos dioses hay menos peleas. Esa era la idea de él. Cuando hay un solo Dios, como tienen los judíos, como tienen los musulmanes o como tienen ustedes los cristianos, cuando hay un solo Dios, la gente se vuelve dogmática. El que se vuelve dogmático se vuelve intolerante. Y el que se vuelve intolerante se vuelve violento. Entonces, mejor que haya muchos dioses. Muchos dioses. De hecho, hace unos años, cuando era más popular la New Age, ese era uno de los argumentos de la New Age. La nueva era, que se supone que viene la era de Acuario, y en esa multiplicación de ángeles y de divinidad, y finalmente tú eres Dios. O sea, en lo profundo de tu ser, en lo más profundo, recóndito de tu ser, tú eres Dios. Y este señor es otro Dios, probablemente uno más delgado que otro. Entonces, cada uno es Dios. Y esa multiplicación de dioses se supone que hablaba de paz. O sea que mientras que los musulmanes están decapitando gente, mientras los cristianos están montando inquisiciones y cruzadas, nosotros los paganos somos gente tranquila. O sea, ¿cuál es tu Dios? No, pues mi Dios es el Dios de la sabiduría. Chévere, bien, me caes bien. ¿Y tu Dios cuál es? No, mi Dios es el Dios de la voluptuosidad. Ah, le gusta, ¿no? Le gusta la voluptuosidad. Ok, sigue con su voluptuosidad. O sea que cada uno siga detrás de su apetito. Cada uno detrás de su apetito, como decía el poeta Ovidio ya en tiempos precristianos. Cada uno sigue detrás de su apetito. Entonces, si a ti te gusta con mostaza y a mí me gusta con mayonesa, no hay ningún problema, porque vamos a pelear. Cada uno siga en lo que está. En cambio, esos intolerantes cristianos es a convencer a todo el mundo. Yo tengo que convencerlo, y si no lo convierto, entonces lo quemo en la hoguera. Por supuesto, esa es una, es un sofisma, ¿no? Es un sofisma. Porque resulta que el mismo Dios en el que nosotros creemos es un Dios que respeta la libertad, es un Dios compasivo. O sea, lo que nos han recordado los papas. Por ejemplo, San Juan Pablo II decía: la fe se propone, no se impone. En Redentoris Missio lo dice: la fe se propone, no se impone. O sea que los que han pretendido imponer por la fuerza la fe han ido en contra de la fe. O sea que el problema no es que Dios sea uno. El problema es que quienes pretenden, entre comillas, defender a ese Dios uno, lo hacen de una manera inapropiada. Inapropiada. Entonces el problema no está en Dios, el problema está en esto, en esa manera de imponerlo. El Papa Francisco continuamente está hablando de la religión como un servicio que prestamos a los demás. Y todo el tiempo el Papa Francisco está hablando en contra de los triunfalismos y los clericalismos y la búsqueda de privilegios. Otra cosa es que esos lenguajes a veces caen en oídos sordos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces, si yo quiero que mi carrera sacerdotal suba y trepe, entonces, aunque me lo esté diciendo San Juan Pablo II, me lo esté diciendo el Papa Francisco, yo sigo haciendo lo que a mí me parece, pero el problema es mío. Además, ¿cuál es el problema del paganismo? Pues el problema del paganismo es que para asumir el paganismo tengo que soltar la racionalidad. O sea, la racionalidad no resiste el paganismo. El hecho de que yo tenga unos made up gods, se dice en inglés, unos dioses hechos a propósito, made up, los made up gods, eso es el hecho de que yo tenga dioses hechos a mi capricho, eso es absolutamente irracional. Eso y creer en el espagueti volador es lo mismo. La expresión del espagueti volador viene de uno de los famosos ateos de nuestro tiempo, especialista en desarrollar este tema de la violencia, obsesivo en contra del cristianismo, llamado Richard Dawkins. D-A-W, se escribe D-A-W-K-I-N-S. Hay que conocer a ese Señor, porque muchos de los estudiantes universitarios, que incluye amigos suyos, son personas que han estudiado a ese tipo de autor. Entonces, si usted quiere prestar un verdadero servicio, usted necesita eso. Usted necesita eso. Bueno, última objeción, y con esto cerramos el tema de los atributos. Pienso enviarles por correo electrónico un resumen muy bueno que me encontré del tema este de los atributos. Y cómo se argumenta, por ejemplo, que Dios tiene que ser necesariamente uno, que Dios tiene que ser infinito, que Dios tiene que ser bueno, o sea, todas estas cosas. Hay un resumen muy bueno que me encontré. Entonces, debo enviarlo por correo. Y en ese correo les voy a volver a enviar la lista de reproducción de YouTube donde están. Llevamos 4 de estas charlas grabadas. Esta sería la 5ª, para que ustedes tengan ese material. Mire, ese material le puede servir en este semestre, pero ustedes saben que uno no estudia simplemente por pasar un semestre. Con el favor de Dios, ese material queda ahí para las generaciones que vengan. Y la idea es esa. O sea que después, cuando por ejemplo usted haya terminado de calvear, usted entonces ya puede... ¿Por qué volteé allá? Entonces, usted todavía puede encontrarse con ese material y lo puede utilizar. Y lo puede utilizar. La última objeción es... Mire, en el fondo, esto lo dice Richard Dawkins, esto lo dice Sartre, eso lo dicen a varios de los ateos de tipo existencialista. Ellos se presentan como que nosotros somos los honestos, somos intelectualmente honestos. Atención, señores, nosotros somos los honestos. En realidad, la vida no tiene ningún significado por sí misma. Me acuerdo un pasaje famoso de Jean-Paul Sartre en su obra El existencialismo es un humanismo. Para los que no hayan leído y criticado esa obra, es indispensable hacerlo. Jean-Paul Sartre, El existencialismo es un humanismo, ahí plantea él muchas de estas cosas, y ahí plantea el ateísmo como el verdadero heroísmo. ¿Por qué? Porque según él, la postura religiosa es una postura infantil. O sea, tú siempre corres a refugiarte en las ropas de Santa Genoveva, tú siempre acudes al regazo de la Virgencita, tú siempre estás corriendo para que te proteja San José. Es decir, tú siempre tienes un tejado, siempre tienes un techo donde buscas protección para que no te caiga la lluvia implacable, inclemente de la realidad dura de la vida. En cambio, nosotros los ateos, nosotros sí afrontamos la vida como es. Y la vida como es que esto no tiene sentido. Pero cada uno tiene que hacer su ruta. Eso sí es ser responsable. Agarre usted su ruta. Deje de estarse escudando ahí que nuestro Padre Santo Domingo. ¿Qué Padre Santo Domingo? Ni que nada. Agarre su vida. Tome las riendas. Sea responsable. Eso sí es una vida. Entonces nosotros sí asumimos el verdadero desafío. Nosotros no estamos preguntándole. Entonces ahí entra también Nietzsche, ¿no? Nosotros no estamos preguntándole a la religión y si puedo hacer eso. Ahora sí puedo tener sexo. Tampoco. Está bien, tampoco. Sí. Entonces Nietzsche se burla de la religión así, ¿no? Que nosotros vivimos pidiendo permiso y luego pidiendo perdón. Entonces decía él, solo piden perdón los que no tuvieron valor para vengarse. ¡Wow! Acuérdese que Nietzsche es literato, ¿no? Para mí Nietzsche no es un filósofo, nadie me quiere por eso. Pero Nietzsche para mí no es un filósofo, un filósofo es el que argumenta. Lo demás es un retórico, es un orador. Oye, como orador es impresionante, orador que escupe, o sea, de 10 frases, 8 o 9 son blasfemias. Pero un orador impresionante. Entonces, este señor dice, mire, solo buscan perdón, solo buscan perdonar los que no se atrevieron a vengarse. ¿Impacta, sí o no? ¿Qué le dice uno a una persona de esas? Uno le dice, mire, realmente todo su discurso, lo único que no tiene son razones. O sea, usted no ha presentado ni una sola razón. Efectivamente, sí, sí, es verdad que la vida no tiene ningún significado. Y eso lo tenemos que examinar racionalmente. Si es verdad que la vida no tiene ningún significado y no hay rastro ni manera de afirmar un Dios, la posición más valiente es la suya, señor ateo. Esa es la posición valiente. Sí, se da esa premisa. Pero es que usted no ha examinado la premisa. O sea, usted tiene la estructura de su argumento, señor Sartre, señor Nietzsche y otros. Freud obra de la misma manera. Freud dice que creer en Dios es un atavismo por falta de papá, porque uno peleó con el papá, lo mató, complejo de Edipo. Entonces, como uno mató al papá, se quedó sin papá, entonces uno busca un nuevo papá. Y ahí es donde uno se vuelve devoto y mire, se pone escapulario y todas esas cosas. Entonces, Freud, Sartre, Nietzsche, todos ellos son iguales en eso. La estructura de su pensamiento es, si ve, es decir, si en realidad no hay un Dios, si todo es una farsa, entonces Q. ¿Cuál es Q? Q es, asumamos la vida, pongámosle el pecho a las balas y digamos, esto es lo que hay que hacer. Y dejémonos de estar con tanta devoción a San José. Momento, si P, entonces Q, pero hay que demostrar P, y usted no ha demostrado P, y lo que hemos hecho nosotros en este semestre es demostrar P, y yo creo que hemos presentado bastantes argumentos. Entonces primero hágame el favor de derrotar a P, y ahí le creeré lo que usted pueda decir sobre Q. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.